Hoy se celebra, como decimos, el Día Internacional o el Día Mundial de Star Wars. ¿Pero por qué en esta fecha, el 4 de mayo? Bueno, pues Raúl, todo empezó el 4 de mayo de 1979. Ese día, el diario británico London Evening News publicó una nota del Partido Conservador felicitando a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra de Reino Unido. May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations. Aseguraba en una nota que pronto recordó al de May the Fourth be with you, que la fuerza te acompañe. Esa frase emblemática en la saga. Me pongo yo un poquito nerviosa, porque como mi inglés no es muy bueno, me sale así perfecto, acelerado. Pero esa, esa pronunciación, sí señora. En fin, en el año 2011, cuando esta coincidencia dio lugar al Día de Star Wars, gracias al Festival de Cine que organizó en Toronto el Underground Cinema, pues fue un evento que, aprovechando pues eso, numerosas campañas y demás, pues ya se utilizó para instaurarlo. Entonces, digamos que desde ese año es la fecha oficial y bueno, pues todos los amantes de la saga pues hoy se disfrazan y bueno, pues hacen un homenaje, ¿no?, a esta saga de pelis. Vamos a ponernos un poquito más en situación, porque esta sintonía, además, yo también la pongo, la utilizo para anunciar las películas que llegan en forma de estreno cada semana, cada jueves, pero claro, tiene que ver con Star Wars. Entonces todo suena de forma diferente, todo Diana. Todo suena de forma claro, diferente. Claro. Ahora sí, continúa, por favor. Bueno, hoy jueves, además, se presenta un videojuego que se basa en la saga, Raúl, y que ha sido desarrollado por una empresa española, por Genera Games. El juego, denominado Star Wars Puzzle Droids, desarrollado por la firma andaluza en colaboración con Disney como actual propietaria de los derechos de la saga de George Lucas, es un rompecabezas protagonizado por el droide BB-8, se dice así, creo que sí, ¿no? Uh-huh. En la última trilogía de películas de Star Wars. Así que, bueno, pues seguro que hay muchos amantes de la saga que hoy compran el videojuego. A lo mejor no son muy aficionados, no se les da bien, pero quieren tener este producto porque yo creo que cuando eres muy fan de Star Wars tienes de todo, ¿eh? Desde muñecos de colección, todas las pelis, por supuesto, las versiones extendidas, todo lo que hay, pues yo creo que los amantes lo compran, ¿o no? Pero las figuritas y todo lo que tenga que ver con las pelis antiguas, con las de Star Wars de siempre, al menos para mí, ¿qué quieres que te diga, eh? No hay igual, ¿verdad? No. En fin, para muchos no sé cómo se tomaría la venta de los derechos de George Lucas hacia Disney, pero bueno, vamos a charlar un poquito mejor y con más en profundidad sobre el tema, ¿no?, con un invitado que tenemos hoy aquí en nuestros estudios. Está con nosotros Borja Murell. Muchos de nuestros oyentes seguro que le conocen porque, bueno, forma parte de esta casa, de la organización Impulsora de Discapacitados. Él es productor, es cantante, firma un blog de cine, La Claqueta, y es un cinéfilo empedernido, ¿no? Buenos días, Borja. Buenos días. También, además, amante de Star Wars. Muchísimo. Sí, que desde pequeño. Yo qué sé, si tuvieras que destacar algo de este mundo, de esta saga, ¿cómo la definirías? Pues es como algo muy original, porque si tú ves las raíces, ¿no? Uh-huh. En un principio George Lucas lo creó como una sola película, no pensaba darle continuidad, aunque uh-huh. luego dijo que sí y se rectificó. Como no sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar en su día, pues sacaron las figuritas a la venta, tal. Y entonces uh-huh. fue uno de los primeros fenómenos de merchandising, de cosas de cine, ¿no? Uh-huh. De personajillos. Lo más cercano que había habido hasta entonces era muñequitos, creo, de James Bond en los 60, ¿no? Entonces fue una cosa muy innovadora y creó mucho fanatismo. Y luego, como funcionó muy bien, pues se le ocurrió la genial idea de decir que su argumento era la mitad de la historia. Y a la primera película la llamó Episodio 4. Uh-huh. Y a partir de ahí empezó 4, 5, 6. Y luego dijo, pues ahora voy a hacer la 1, 2 y 3. Bueno, o sea, pues una forma diferente de contar la historia. Muy original. Entonces yo creo que eso marcó una tendencia que hasta entonces no existía el término de precuelas, de lo que existe antes de una película que acabas de hacer. Entonces pues creó las precuelas, creó un universo, vamos. El pasado mes de abril se hizo un encuentro en Orlando, ¿no?, para celebrar ese 40 aniversario y bueno, pues Disney, que ahora tiene los derechos de la peli, pues juntó, bueno, pues a grandes estrellas de las películas y por supuesto George Lucas estaba allí. Entre más de 3.000 seguidores dijo que, bueno, que la película era una película para niños de 12 años, que así fue diseñada con mitología y emociones. Era una forma de decirle, vas a entrar en el mundo adulto, probablemente estés asustado y esto es una idea de la que tienes que aprender. Amistad, honestidad, confianza, hacer lo correcto, evitar el lado oscuro, decía el cineasta. El director quería recalcar esa idea recordando el rodaje del Ataque de los Clones, el episodio 2, la quinta película que se rodó en Sevilla, y decía, lo más emocionante son los seguidores. Cuando estuve rodando en la Plaza de España lo teníamos todo vallado. Detrás de la valla había como 10.000 personas y muchos eran niños que ni sabían quién era yo, pero todo lo que querían era que me acercara y tocar mi mano. Para esto es para lo que hice Star Wars. Bueno, yo creo que nunca soñó con el universo que se ha creado, ¿no? Alrededor del mundo hay seguidores y fans incondicional de la saga. Sí, de hecho, él confesó en una época que se le vino grande. O sea, después del éxito de la primera película, no se vio capaz de dirigir las dos siguientes y recurrió a su profesor de universidad, el que había sido su profesor de cine, para que dirigiese El Imperio Contraataca, porque le vino grande todo esto, no se lo imaginaba que iba a pasar. Es que ha dado la vuelta al mundo. Totalmente. Pero, Borja, tú estás conmigo en que como la primera jornada de películas no hay ninguna, ¿o qué? Es, claro, fue lo más original. Tú de repente muestras un mundo diferente, los personajes tienen un carisma especial. Cuando retomó luego la saga hace unos años, haciendo las precuelas, quedó más sintético. Es verdad que las primeras tienen una magia especial. Pero sí que reconozco en lo que están rodando ahora mismo, el episodio 7 de hace dos años, que hay una frescura que no tenían las precuelas, o sea, que se está volviendo. Yo me estoy imaginando hacer aquellas películas en aquella época, con esos efectos especiales que eran pues todo muy rudimentario, sí. No tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Con la tecnología. Claro, trabajaban en maquetas todo. Imagínate, entonces es una pasada, ¿no? Y aún así nos parecía, bueno, pues una auténtica maravilla. Claro, es que ahora vemos las pelis, ¿no? Y te das cuenta de lo diferente que es, bueno, pues tu mirada hoy con toda la tecnología que tenemos a nuestro servicio, porque cuando éramos pequeños y lo veías, pues te parecía maravilloso. Sí. Yo lo comentaba con mi chico un día en casa y dices, jo, es que ahora lo estás viendo y pues eso, notas la falta de tecnología, claro. Pero que entonces no lo conocíamos y era increíble, o sea, nos metía dentro de la pantalla y por eso yo creo que conquistó a tantísima gente, ¿no? Sí, de todas formas, hoy en día hay una tendencia a volver a ese tipo de forma de hacer efectos especiales. Por ejemplo, hay una serie, Stranger Things, que se estrenó el año pasado, que busca ese aire ochentero, setentero, ochentero, que era como más realista que verlo todo ahora, que parece un videojuego. Claro. Muchas películas las ves y dices, es increíble, es un videojuego, no me lo creo. Esa es la esencia, ¿no? Sí. De Star Wars, que eres capaz de meterte dentro de la peli, te imaginas, te identificas con uno de los personajes. Yo creo que, bueno, pues entre los seguidores siempre hay pues uno que es el que se lleva la palma y su favorito, aunque sean muy fans de las pelis, ¿no? Van a ferias, a congresos, todos los festivales de cine. Vemos imágenes alrededor del mundo de muchísimas personas que se disfrazan, que bueno, hacen de Star Wars su forma de vida. Claro, es que se han creado cientos de historias paralelas, ¿no? De cada personaje, por ejemplo, se han editado libros, cuenta la biografía de ese personaje. Entonces, claro, pues cada uno dice, pues este es mi personaje favorito, este no sé qué. Entonces han creado como un fanatismo alrededor de Star Wars, que es que no se ha dado ningún otro medio cinematográfico. Yo creo que hablando de películas americanas, la que se sitúa en la cúspide, ¿no? Por excelencia, yo creo es de las pelis más vistas, de la saga más seguida, con más seguidores, como decimos, en todas partes del mundo. Junto con Star Trek, supongo sí, yo, ¿no? Sí, también hay muchos fans de Star Trek, sí. Lo que pasa no está tan expandido el universo de Star Trek, porque bueno, pues tiene sus personajes tal, pero en este caso es que hay cientos de novelas, o sea, sobre un personaje, sobre otro, sobre un universo, etcétera. Entonces, pues se ha desarrollado pues un universo paralelo alrededor de las películas. Oye, ¿qué te parece a ti que Disney haya entrado dentro de lo que es propuesta nueva y que haya tomado ahí las riendas? ¿Pierde un poquito la esencia todo esto? ¿O no? Pues al principio yo creo que todos los fans de Star Wars dijimos, esto se va al garete, o sea, con esta decisión. Pero ha sido muy bueno porque George Lucas, cuando hizo las precuelas, el episodio 1, 2 y 3 hace unos años, estaba falto de ideas y de frescura, ¿sabes? Ya no le faltaba esa chispa. Y Disney sí que ha devuelto, pues yo creo, a lo que a George Lucas se le perdió por el camino. Y encima no se han cortado a la hora de... Porque pensábamos, lo van a endulzar, ¿no? El episodio 7 va a ser muy bonito y tal. No, pues ha sido... Le han dado el toque de oscuridad que era necesario para que recuperase el espíritu de las antiguas películas, claro. Ajá. Para los que no somos tan amantes de Star Wars, con esta última historia, una historia de Star Wars, nos quedamos un poco, no sé si sabemos si es una continuación, si es el episodio 7, es una historia que es o no forma parte de lo que es Star Wars, es algo lateral. Esta que se estrenó hace dos años. Esa es. Claro, es que lo que están haciendo ahora es continuar la saga... continuando las antiguas, ¿no? O sea, están rodando el episodio 7, 8 y 9 y luego entre medias, entre cada año, están rodando lo que se llama un spin-off, que es una película dedicada a un personaje. Ajá. Entonces, la que comentas tú, Rogue One, que se estrenó el año pasado, esta no continuaba la saga en sí, sino era una historia paralela que se desarrolla en el universo Star Wars entre concretamente el episodio 3 y 4, pero no va enumerado como un episodio más. Uh-huh. Entonces, este año se estrena en diciembre el episodio 8, que continúa del de hace dos años, que fue El despertar de la fuerza. Y el año que viene habrá otro spin-off que se dedicará exclusivamente al personaje de Han Solo de joven. Yeah. Entonces, lo que van a, bueno, la verdad es que están explotando la gallina luego. Pero totalmente. Totalmente. Borja, y si tú tuvieras que recomendarle a nuestros oyentes a alguien que no haya visto todas las pelis o que le pase como a mí, pues que no soy muy fan y he visto algo, pero no mucho, ¿cómo debería hacerlo? ¿Tendría que ver las precuelas? O sea, en orden cronológico. Eso es un dilema que comenta todo el mundo. Yo recomiendo cómo se rodaron. Episodio 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Sí, yo lo he visto así. Sí, te cargas la esencia. Hay una serie de giros de guión que si ves el 1, 2 y 3 no va a haber sorpresa. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay que verlas como se rodaron en su día. Yo he visto las últimas y bueno, me he encontrado con muchísimas sorpresas. Es decir, se le puede sacar todavía jugo. Como tú decías, se han encontrado ahí la gallina de los huevos de oro. Se pero le puede lo seguir bueno sacando es jugo a el esto. El público que sigue apostando y sigue llenando las salas de cine. O sea, que tienen cifras muy buenas en taquilla. Yo todas creo las que pelis. Sí se puede. De hecho, el despertar de la fuerza la dirigió J.J. Abrams y le dio una frescura bastante grande. Le acusaron de que había plagiado un poquito la primera película, el episodio 4, pero él se justificaba en el sentido de que tenía que captar a una nueva generación ahora de fans. Uh-huh. Y es lo que ha hecho. O sea, pues a muchos jóvenes los ha captado. Y ahora, en esta película se estrena en diciembre, Los últimos Jedi, van a dar un giro a toda la historia y dicen que bueno, vamos a darle un voto de confianza que va a ser la mejor película de Star Wars. Uh-huh. Bueno, nunca se sabe. Tenemos que esperar hasta el 15 de diciembre, decimos que es la fecha de estreno. Yo eso de la mejor peli, no sé, dudo, ¿eh? Supongo que, bueno, aquí los fans tendrán mucho que decir. Nos pueden mandar algún mensajito, ¿eh? Al 630-35-35-76. 630-35-35-76. A mí me sigue impactando, pues eso, la cantidad de seguidores que tiene la saga y de todas las edades. Porque, bueno, aquí lo hemos comentado. Yo sabía que Borja era muy fan de la saga porque lo ha comentado con nuestra compañera Paz Pedros. La mandamos un beso desde aquí. Tiene un niño pequeñito que, bueno, pues con apenas 6 o 7 años empezó a ver las pelis. Se sabe diálogos y, bueno, hoy ya tiene 11, pero bueno, sigue siendo un niño muy pequeño y le encantó pues eso, desde muy chiquitín. Y luego, bueno, pues hay gente de todas las edades, pero sigue enganchando a los niños. Bueno, esa era la idea de George Lucas, ¿no? Sí, engancha a niños y adultos totalmente. Y lo bueno es que ha encontrado un equilibrio entre, pues como pasa con muchos productos de Disney, ¿no? Que puede gustar a un niño de 4 o 5 años como entretener a un padre en el cine. Y eso es muy, muy difícil. Claro, porque es que al final yo creo que, bueno, los papás también es un poco lo que buscamos, ¿no? Que cuando vayamos al cine con los peques, nosotros también podamos estar un poco entretenidos. Porque si se te hace aburrido, pues yo creo que al final los niños lo notan, ¿no? Y eso en Disney, bueno, pues está muy mentalizados, ¿no? Y tratan de hacer contenidos que nos guste ir a los papás con los niños y así sea una forma de consumir el doble. Sí, sí, sí. Y mira, una cosa que os iba a comentar a raíz de lo que decíais de si era un error que Disney hubiese tomado la saga o no, cuando rodaban la película Rogue One, voy a hacer un pequeño spoiler, espero no fastidiar a nadie. Ay, ay, ay. El final original era como más bonito de lo que habían pensado y Disney lo vio y dijo, no, esto rompe el espíritu de la saga. Vamos Yo no la he visto todavía, Borja. Pues el final es un poco más oscuro, bastante más oscuro y fue idea de Disney el oscurecer, no del director. Entonces, bueno, pues mira, eso demuestra que ellos también son respetuosos, ¿no? con el producto que tienen. Saben que adaptarse. Han heredado, eso. Saben adaptarse un poco. Sí. También esa la virtud que podemos destacar, ¿no? Porque si todo lo hicieran a su manera, pues habría mucho público que se quedaría por el camino porque no son consumidores a lo mejor de Disney y bueno, pues si se han adaptado, nosotros lo lavamos. Como músico, Borja, me interesa tu opinión sobre las bandas sonoras de las pelis. Pues todas las ha realizado John Williams, excepto el spin-off de Rogue One. Y pues es impresionante, claro, John Williams pues es un tío que ha trabajado en todas las películas de Steven Spielberg, pues Tiburón, E.T., Indiana Jones, y que lleva componiendo himnos durante 30 o 40 décadas. Oye, ¿y por qué no se le reconoce la carrera a estas personas cuando hablamos de música dentro del cine? Porque, bueno, hace poquito creo que le dieron un Oscar a una persona que tiene ya no sé cuántos años. Sí, sí. Normalmente en el tema de la música clásica, sobre todo en las bandas sonoras, se reconoce casi a nivel póstumo cuando tiene 70 y pico años. Pues le pasó a Ennio Morricone o a un mogollón de músicos que, bueno, que en el momento eres uno más, y cuando, pues, cuando está cerca de morirte, pues todo el mundo te reconoce, como pasa con todo. Yo no lo puedo entender, ¿eh? Porque, jolín, es que la banda sonora de una peli dice tanto de, sí, del producto final, es que sería tan diferente sin esa música, sí, ¿verdad? Lo hace reconocible, pues lo que decís ahora mismo, tú oyes la melodía y ya tienes Star Wars en la cabeza, eso o es. Oyes la de Indiana Jones y la estás viendo, o E.T. o pues todas, eso. Tiburón, claro. Jolín. No sé, yo hoy estoy un poco melancólica, ¿eh? Y creo que el cine de antes no es como el de ahora. Yo también soy muy fan de lo que veía de pequeña, ¿eh? Y tengo ganas de que mi niña crezca y ver películas, bueno, pues como E.T. con ella. Y las bandas sonoras, como bien dices, también yo creo, Borja, que se tenían antes mucho más en cuenta que ahora. Ahora son productos, sí. Yo sé de mucha gente que compone música para cine en plan como churros. Claro. O sea, pues venga, esto va tal. Y antes a veces se mimaba más que ahora. Pero a raíz de lo que estaba también comentando Diana, el cine de antes se trataba de otra forma. Había una sensibilidad, unos valores. Tú ves cualquier película de los 80 y te das cuenta que ahora la ves y te parece ingenua. Sí. Dice, Dios mío, esta película parece para niños. Y es que ahora se ha recrudecido tanto el cine, se ha hecho, ha dejado de ser entretenimiento para mostrar la realidad a unos niveles que antes la gente iba al cine a evadirse de problemas, ¿no? Yo veía al cine a ver... pues yo voy a ver a James Bond porque voy a ver sitios que no voy a ver nunca, va a ligar con tías que yo en la vida voy a estar, etcétera. Entonces ibas a ver otra cosa que no ibas a ver en tu mundo normal. Y ahora el cine se ha vuelto una forma de protesta y hiperrealista que al final... Pues casi sales más preocupado del cine que de tu vida diaria. Es que esa sensación, pues a veces, ¿sabes? Yo creo que te deja pues con ese sentimiento así como a disgusto, ¿no? Sí. Yo veo muchas pelis en casa, pues eso, pues ahora que tengo una niña pequeñita, después de cenar, pues lo que nos plantea la rutina de con un bebé en casa, ¿no? Y digo, no me quiero ir a la cama con esa sensación, y se lo digo muchas veces a mi chico, digo, vamos a ver algo, pues eso, gracioso, entretenido, que nos deje un buen sabor de boca, porque irme a la cama con esa sensación, pues triste, o pensando, pues jolín, qué mal está la vida, te cuesta. O sea, pues eso, me gusta más todos aquellos mensajes que nos lanzaban las pelis de antes. Yo soy muy fan de los 80. Es que habéis mencionado los 80 y es que ojo, lo que dio los 80 en cuanto a cuanto a películas que quedarán siempre en nuestra retina, ¿no? Sí, sobre todo, pues eso, Regreso al Futuro, Karate Kid, son películas que bueno, que ahora dices, bueno, tenían un toque infantil, pero sí es verdad que tenían un mensaje de trasfondo positivo. Al final tú salías del cine o veías esas películas, salías alegre y bien. Eso está fenomenal pues para los niños. Así que nuestra recomendación desde aquí hoy en el magazine de Oiz Radio es que los papás les pongan a los niños de ahora todas esas pelis con las que crecieron, ¿o no? Sí, es lo suyo. Hay que verlas con ellos y a ver qué les parece. Bueno, pues muchos dirán, sobre todo los más mayorcitos, jolín, esto qué mal hecho está o aquí no, porque los niños saben ya más de tecnología que nosotros. Sí. Pero seguro que les gustan, ¿o no? Y esto del Star Wars Day que se celebra aquí en España, ¿qué te parece? No es lo mismo, porque en Estados Unidos sabemos que son de otra forma, son diferentes. Y en Asia. Sí. A nosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo lo celebra la gente aquí? Yo, si te digo la verdad, es un tema que nunca he ido a ninguna celebración de este tipo. Sí tengo amigos que van y son bastante fanáticos. Mi fanatismo es más de control de las películas, novelas, etcétera. Pero ya disfrazarme y... Hasta ahí no llegas. No llego al friquismo... Tengo que reconocer que tengo figuritas en casa. Sí, sí. Bueno. Yo creo que Borja es muy buen coleccionista, pero de todo del material audiovisual, sí, ¿verdad? Sí, material audiovisual y tal, pero ya al disfrazarme y irme allí a conocer a otra gente, bueno, pues no sé, no llego a esos niveles. ¿Y tu personaje favorito, Borja? Pues, bueno, yo creo que el de la gran mayoría es Darth Vader. O sea, es el personaje carismático por excelencia de Star Wars. Pero bueno, hay varios que son muy interesantes. Han Solo, pues es el de los buenos, ha sido el más carismático siempre y es por lo que se sostiene lo que decías antes, que te gustaba más la trilogía antigua. Pues porque en las nuevas falta un Han Solo. O sea, un tío vacilón, con carisma. No sé. Y entre las féminas, porque las mujeres, sobre todo en Hollywood, se quejan, ¿no? Que no hay papeles para ellas, que siempre están relegadas, ¿no? A papel secundario, al acompañante del protagonista. ¿Qué te parece el papel de la mujer en Star Wars? La protagonista del episodio 7, Rey, que va a ser la protagonista del episodio 8, me parece tremenda. O sea, tiene un carisma. Es una actriz, además, que tiene varias escenas que no habla y solo con la mirada te conquista. Captura. Sí, es tremenda. Y para que conquistemos a Diana, que no se ha iniciado en el universo Star Wars, yo sé que es algo complicado, porque podemos decir, es una película como Borja, es decir... Pues yo diría que es como una telenovela, porque es como una telenovela porque es un rollo familiar, con problemas, con relaciones de hermanos, etcétera. Y eso por nos gusta mucho a las mujeres. Sí, es muy marujo, tiene un punto muy marujón. Y luego está basada en el futuro, pero más tipo medieval, porque es un futuro en el que se habla de caballeros, del honor, de valores. O sea, no es una película futurista en sí, sino es como un futuro, pero con toques antiguos. Entonces yo creo que está bastante bien. Incluso a la gente no le gusta la ciencia ficción, porque no es una ciencia ficción como una novela de época casi. Tenemos buenas temperaturas hoy en prácticamente toda España, pero llega la lluvia, señores. Nosotros ya saben que emitimos aquí desde Talavera de la Reina, desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados en la provincia de Toledo, y mañana se supone que va a llover. Viernes. Sofá, pelea y menta. La recomendación está hecha, ¿no? Puede ser ideal. Para la saga. Borja Morel, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Por ilustrarnos un poquito, porque los que estamos aquí más perdidos con la saga lo teníamos hoy un poco complicado para analizar este Día Internacional o Día Mundial de Star Wars. Felicidades a todos los amantes de la saga, que disfruten este día y, bueno, pues que cada uno lo celebre como le apetezca. Sobre todo viendo la peli, que es lo mejor, ¿no? Eso es. Revisándolas. Muy bien, Borja, muchas gracias. Un saludo. Adiós.